Esta noticia es falsa. La petrolera no se va del país, según lo aclararon sus representantes en varios medios de comunicación. Lo que sucedió fue que se retiraron de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Pero eso no implica el cese de operaciones en Colombia. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. A esta hora, una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Después de un año de trámite, fue aprobado en último debate el proyecto de reforma constitucional que reduce el receso legislativo del Congreso. La iniciativa, que contó con 137 votos a favor y cero en contra, estipula que los congresistas deberán empezar a sesionar desde el 16 de febrero y no desde el 16 de marzo, como ocurre actualmente. En otras noticias, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que espera que la inflación llegue a un dígito para finales de año. Asimismo, afirmó que Colombia tiene una previsión de crecimiento positiva para el 2023 en medio de la desaceleración de la economía. A plena luz del día y ante la ausencia de la autoridad, miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC y miembros del ELN inauguraron una vía y un puente en las veredas Barrancas y Chiquinquirá del municipio de Tibú, en norte de Santander. En noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, criticó el llamado de algunos sectores políticos a nuevas protestas contra su gobierno y lo calificó como traición a la patria. La mandataria peruana recordó que las pasadas manifestaciones cobraron la vida de más de 77 personas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Yeah. Con un clásico del funk de los 70, inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de una película, de la película That's the Way of the World, el primer número uno que tuvo en listas Earth, Wind and Fire, y si no estoy mal hasta la fecha, el único, uno de sus grandes éxitos sin lugar a dudas, la canción Shining Star. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Vamos ahora a continuar con un tema que originalmente fue grabado en los 70, pero vamos a oír un cover que se hizo en los 90, una canción original de un gran guitarrista y cantante de rock, de Steve Miller y su Steve Miller Band. En 1996, Seal hizo esta versión para la película Space Jam con Michael Jordan y los Looney Tunes. Esto se llama Fly Like an Eagle. es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1983, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el éxito más importante de la carrera de Sting, una canción que hizo con la banda The Police en el álbum Synchronicity. Every Breath You Take, él hace poco confesó que debido a que el tema I'll Be Missing You de P. Diddy sampleaba sin permiso la melodía de esta canción, pues él demandó a P. Diddy y hasta el sol de hoy P. Diddy tiene que pagarle una cantidad exorbitante de dinero por cada vez que I'll Be Missing You suena en radio. Así que sin lugar a dudas, Every Breath You Take es, por lo menos en términos comerciales, el éxito más importante de Sting, inclusive en un escenario de demanda. Es increíble esta historia. Vamos ahora a continuar con un clásico del año 2002 por Santana y Michelle Branch. Aquí está The Game of Love. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. My love. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. Sir Paul McCartney con la banda Wings y un clásico que él hizo en 1973 dedicado a, yo creo que el amor de su vida, Linda Eastman, que de hecho fue parte de esta banda que además fue la siguiente banda que tuvo McCartney después de los Beatles. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, My Love. Vamos ahora a continuar con un hombre del mismo país, de Sir Paul McCartney. Este hombre también es Sir Elton John. Y él llega ahora con una canción que hizo en los 90 para una película de Disney, con música de él y letra de otro gran compositor, de un gran letrista inglés, el señor Tim Rice. Esto se llama así, Can You Feel the Love Tonight? There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for the

Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Yeah.

Madonna nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Confessions on a Dance Floor del 2005. Este tema, si no estoy mal, fue el primer sencillo de ese trabajo. Tiene un sample de un clásico de ABBA, de Give Me, Give Me, Give Me, y es la canción Hung Up. Nos vamos a despedir con un clásico del disco, el primer éxito de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, famosos por temas como Le Freak, Everybody Dance, la canción My Forbidden Lover, I Want Your Love, Good Times, y este tema, Dance, Dance, Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I'm an alien, I'm a legal alien.